Eso, exactamente, exactamente. Ahí crece. Lo más difícil es perdonarte. Lo más seguro es olvidarte. Lo que más cuesta es aceptar que amarte tanto estuvo mal. Lo más valioso es mi amor propio. Mis sentimientos, mi dignidad, lo que más tiempo me va a costar es reemplazarte, y es normal. Lo haré más fácil para los dos que mi silencio sea el adiós. Un cara a cara está de más. Si lo que hiciste lo negarás, y si preguntan que quién falló, no te preocupes, diré que yo, porque te quise. Y de verdad, tú la mitad de la mitad. No me amaste tanto como yo, como yo hubiera querido. Nunca lo sentí así. Más absurdo es que di todo, por eso duele, por eso lloro, y no se puede borrar la piel. No fuiste lápiz ni yo papel. Lo haré más fácil los dos, que mi silencio sea el adiós. Un cara a cara está de más. Si lo que hiciste lo negarás, y si preguntan que quién falló, no te preocupes, diré que yo, porque te quise, y de verdad, tú la mitad de la mitad, porque te quise, y de verdad, tú la mitad de la mitad.